canción homenaje a la voz de la movida tropical. Todos juntos nos encontramos en este CD para homenajear a un número uno de la cumbia nacional, el señor Daniel Cardoso. Amores como el nuestro quedan ya muy poco. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tonto. Ya los sentimientos como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un beso. De mí.

siempre mi amor. La pagarás.